Hace años vivía en una aldea de las montañas del Jura, en Suiza, un hombre entregado al vicio de la bebida, batallador, violento de carácter, que era la vergüenza de su familia y el terror de sus vecinos. Más de una vez, en el calor de una disputa, había herido con el puño y aún con un cuchillo a las personas que eran sus contrincantes. Y por estas fechorías, había pasado largos meses dentro de la cárcel, sin que su genio se hubiese amansado en lo más mínimo. Era conocido en toda la comarca como el bandido, y ese mote lo tenía bien merecido. No lejos de su casa, en una humilde vivienda de obreros, se venían celebrando hacía algún tiempo reuniones religiosas presididas por cristianos de los alrededores, y en las cuales ya habían verificado algunas conversiones. Una noche, en el momento en que se iba a dar el principio de la reunión, la hija de la casa, como impelida por una inspiración, exclamó de repente: «¿Si yo fuera a invitar al bandido?». Y sin esperar la respuesta, se echó a correr y llamó a la puerta. «¿Quién llama?». «Yo, María, vengo a invitarla a asistir esta noche a nuestra reunión de evangelización». «Vaya, qué idea. Ya iba a acostarme, pero espera un instante, voy contigo». Y en efecto, algunos momentos después, el bandido estaba sentado en la cocina contigua a la sala de reuniones, en cuya cocina solían ocultarse los tímidos Nicodemos, llamémoslo así. Nada de particular ofreció la reunión aquella noche, ni en los himnos, ni en las exhortaciones, pero sí un soplo del Espíritu Santo pasó por las personas reunidas y penetró hasta el rincón de la cocina, en el cual el pobre pecador endurecido estaba temblando ya y llorando, implorando la misericordia del Señor. Aquella misma noche fue transformado en una nueva criatura. Pasaron los meses y años, y aquel a quien la gente solía apellidar el bandido convertido, no cesó en dar en medio de las pruebas de una vida difícil. Llegó a dar testimonio fiel de que el Salvador lo había rescatado hasta el día que él murió. Cuando un día alguien le preguntó: «¿Qué edad tiene usted?». 3 años tengo». «Vaya, 3 años». «Sí, 3 años, porque los años que han precedido a mi conversión no valen la pena ser tenidos en cuenta. Mi vida empezó el día en que Dios me hizo pasar de la esclavitud de Satanás a la libertad de los hijos de Dios». Amigo y amiga, eso es lo que el Espíritu Santo hace. Así que ve por tu Biblia. Hoy la usaremos extensamente y mantente en sintonía. Lecciones de vida. Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Este es el versículo central del tema de hoy, San Juan capítulo 14, versículo 26. «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Debido a que el Espíritu Santo es representado ocasionalmente en la Biblia con términos impersonales como el viento o el fuego, algunos han llegado a la conclusión de que Él es impersonal, un tipo de poder divino. En su opinión, es más como una corriente eléctrica que nos da poder en lugar de existir como un ser personal. Pero la cuestión no es si podemos presentar algunos pasajes que denotan las operaciones más impersonales o influencias del Espíritu Santo, no. La lección de hoy nos habla de la personalidad del Espíritu Santo en toda la Escritura. Algunos que niegan que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad no tienen argumento. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza o una esencia que procede del Padre, no un ser distinto con personalidad divina. Y en nuestro estudio de hoy vamos a examinar sistemáticamente varios pasajes de la Biblia que demuestran claramente tanto la naturaleza divina como la personalidad del Espíritu Santo. 3 pilares de la personalidad son una mente que razona, una voluntad que elige y el habla que comunica. Y hoy aprenderemos más acerca de la personalidad del Espíritu Santo a medida que se lo describe en la Escritura. Y esta verdad nos ayudará a entender mejor el papel del Espíritu Divino en nuestras vidas. Y nos ayudará a tener una mejor comprensión de la importancia de la creencia de la personalidad del Espíritu Santo para nuestra vida espiritual. Solo si entretenemos pensamientos correctos acerca de Él, podremos devolverle el amor, el respeto, la confianza y la sumisión que solamente Él merece. El Espíritu Santo posee las tres. Jesús mismo le atribuyó características personales al Espíritu Santo. Lo describió como el Consolador. Y en San Juan capítulo 16, versículo 13, en San Juan capítulo 14, capítulo 15, encontramos esto. Vamos a leerlo. Leemos 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él dará testimonio de mí. Y ahora en el capítulo 14, versículo 17 y 26. Mora con vosotros y estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De acuerdo con Jesús, el Espíritu Santo guía, habla, escucha, da a conocer y glorifica. El Espíritu Santo también enseña y nos recuerda. Él habita en nosotros, da testimonio y convence. Esto suena más como las acciones de una personalidad soberana que las de una fuerza impersonal. Pero observa estas hermosas promesas. San Juan 14, 17 y 26. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿cómo se cumpliría la promesa de Jesús? ¿Cómo es que los discípulos no quedaron solos? San Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué hermosa promesa! Jesús se preocupa por sus seguidores. No quiso dejar a sus discípulos huérfanos. Él prometió enviarles al Espíritu Santo, o sea que es el sucesor legítimo de Jesús aquí en la tierra. Y Jesús dice aquí específicamente que enviará a otro ayudante o consolador. Las palabras que Jesús usa aquí son significativas. Él se compromete a enviar a otro ayudante, no algo diferente. La palabra griega para otro es alos. Y en el lenguaje griego del Nuevo Testamento, alos indica que Cristo enviaría a otro consolador que es numéricamente distinto, pero que es de la misma naturaleza, o sea, similar a sí mismo. En otras palabras, Jesús promete enviar a uno semejante a Él, uno que tomará su lugar, el que continuará haciendo su obra en nosotros y que es su representante. Esta obra del Espíritu Santo es la obra de un ayudante o consolador. La Biblia usa aquí la palabra griega parácletos, o parácletos, en San Juan 14, 16, para describir a alguien a quien llamamos para pedir apoyo o ayuda. Y al igual que Jesús era una persona, el Espíritu Santo también es personal. Y esta idea es apoyada por el hecho de que, a menudo, se le atribuyen características personales al Espíritu Santo. Ahora veamos algunos aspectos personales del Espíritu Santo. Y a medida que seas expuesto a los siguientes textos, Pregúntate si suenan como si estuvieran hablando de una fuerza impersonal o acerca de un ser divino. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otro texto más, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Otro versículo, Hechos 10, 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amigos, basado en esto, lo que acabamos de leer, ¿puede haber una fuerza impersonal o una fuerza impersonal interceder en nuestro favor? ¿Tiene un espíritu o poder impersonal la capacidad de revelarnos cosas acerca de Dios? ¿Tiene una influencia impersonal la capacidad de hablar? Mira este incidente en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 10, capítulo 28. Vamos a leerlo. Y dice así: Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Mira, todas estas declaraciones bíblicas tienen mucho más sentido si el Espíritu Santo es un ser personal en vez de una fuerza impersonal, como algunos dicen. Pero hay más. Veamos qué atributos personales se atribuyen al Espíritu Santo en los siguientes pasajes. Comenzamos con Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hechos 5, 3 y 9. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Las características distintivas de la personalidad son el conocimiento o entendimiento, el sentimiento y la voluntad, y solo un ser personal puede ser contristado. Solo un ser personal puede ser engañado y mentido. Solo un ser personal tiene la capacidad de querer y de hacer según su propia voluntad. La voluntad es quizás uno de los elementos más distintivos y característicos en cualquier personalidad. Y solo un ser personal tiene la capacidad de amar. El verdadero amor no se puede concebir de una manera abstracta e impersonal. El amor viene con un toque muy personal, ¿no es cierto? Estos predicados de la personalidad indican que el Espíritu Santo es un ser consciente, conocedor, dispuesto y determinado, capaz de amar. Él no es una emanación de sombras o una esencia impersonal. Se utilizan formas personales para referirse al Espíritu Santo porque Dios mismo es un Dios personal. Mi escritura favorita lo pone de esta manera en el libro de Evangelismo, página 447. Dice así: el Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Un reto al que nos enfrentamos al tratar de comprender el Espíritu Santo es que imaginamos a Dios como un Padre, de alguna manera algo tangible. Muchos también tienen una imagen concreta de Jesús, tal como se lo describen los evangelios. Él tomó nuestra naturaleza humana y se nos apareció en forma humana. El Espíritu Santo, sin embargo, se presenta de una manera muy diferente. Él es aparentemente impalpable, mucho más difícil de comprender que el Padre y el Hijo. De ahí que algunos llegan a la conclusión de que el Espíritu Santo es solo una fuerza impersonal. Pero como hemos visto hasta ahora, esa idea en realidad no hace justicia a la naturaleza del Espíritu Santo. De hecho, hay declaraciones en la Biblia que no tendrían ningún sentido si el Espíritu Santo fuera simplemente una fuerza impersonal o un poder divino. Por otra parte, ¿cómo podríamos los creyentes ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si los dos primeros que se mencionan son personas, pero el tercero mencionado no lo es? Eso no tendría sentido. En cambio, los tres son mencionados como parte del mismo nombre en el que somos bautizados. Por lo tanto, escucha bien, el Espíritu Santo se revela aquí para estar en el mismo nivel que Dios el Padre y Dios el Hijo. El rey Juan, nuevamente, la profetisa del pueblo de Dios para el tiempo del fin, ha dejado claramente establecido en el libro del Evangelismo, página 446, lo siguiente. Esto es esclarecedor, amigos, dice ella. Hay tres personas vivientes en el trío celestial: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ella también es muy clara acerca de la personalidad existente del Espíritu Santo. Probamos ahora la relación del Espíritu Santo y la verdad como lo menciona Jesús. Él afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otra ocasión Él dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero el Espíritu Santo tiene una estrecha relación con estas declaraciones. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 26 y luego el 16:13. Y nos dice así la Escritura: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Él hace esto apuntándonos a Jesús y ayudándonos a recordar lo que dijo e hizo Jesús por nosotros. La verdad en la cual el Espíritu Santo nos guía es muy personal. Él exalta a Jesús y nos lleva a una relación viva y fiel con Él. Por ejemplo, cuando Jesús habló con la mujer de Samaria, le dijo que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo, Él nos lleva a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso, amigos, tengo alguna dificultad en algunas oraciones que algunos pronuncian orando directamente al Espíritu Santo. Sí, es Dios, merece todo esto, pero ¿sabes qué? El problema está en que el Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesús. Y es Jesús quien debe ser exaltado. Y esto, Él nos lleva a una relación profunda y personal y fiel con nuestro Creador y Redentor, que se llama el Dios de toda la verdad. Así, el Espíritu Santo es acertadamente llamado el Espíritu de verdad, que es enviado a nosotros de Dios el Padre, lo que indica no solo su carácter personal, sino también su divinidad. Bueno, la cuestión de la personalidad del Espíritu Santo es de suma importancia y tiene implicaciones muy prácticas. Si Él es una persona divina y lo vemos como una influencia impersonal, le estamos robando a un ser divino la diferencia y la estamos haciendo diferente y estamos quitando la deferencia, el honor y el amor que le es debido. Ahora, si pensamos que el Espíritu Santo es solo un misterioso poder divino, nuestros pensamientos serán, ¿cómo puedo tener más del Espíritu Santo? Pero si pensamos en el Espíritu Santo como persona divina, nos preguntaremos, ¿cómo puede el Espíritu Santo tener más de mí? O sea que el punto decisivo es, ¿quieres poseer al Espíritu Santo o quieres que el Espíritu Santo te posea? ¿Te resistes a su influencia o estás dispuesto a seguirlo en obediencia gozosa? ¿Deseas usar al Espíritu Santo de acuerdo a tus planes o confías en Él para que te permita ser más como Jesús y hacer lo que Él tiene en mente para ti? ¿Tomas en serio el hecho de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y estás dispuesto a glorificar a Dios con tu manera de vivir? Escucha estas promesas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solo las personas pueden elegir conscientemente cooperar unas con otras. Y aquí se nos invita a trabajar junto con el Espíritu Santo, mientras Él nos conduce y transforma personal y corporalmente como iglesia de Dios. Si no aceptamos al Espíritu Santo como una persona de la Divina Trinidad, será más fácil para nosotros ignorarlo, ensordecer nuestros oídos a su invitación y endurecer nuestros corazones a su influencia transformadora. Y debido a que somos seres caídos, dañados por el pecado y necesitados de la gracia transformadora de Dios, la última cosa que necesitamos es ignorar el impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas. En todo caso, tenemos que darle más de nosotros a Él. Por lo tanto, al reconocer que el Espíritu Santo es una persona divina que nos quiere usar, Dios se mantiene en el centro de nuestra experiencia cristiana. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Y en San Mateo 28, 18 al 20, tú conoces esta hermosa gran comisión, como llamamos. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora nota que cuando Jesús le dio la gran comisión, les dijo que se bautizaran a todos los discípulos en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le dijo nombres del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sino solo nombre. Onoma en griego. Esta es una prueba más poderosa de la naturaleza triuna de nuestro único Dios. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como la lección de hoy ya lo ha señalado, nadie pone en duda la personalidad del Padre y del Hijo. Por lo tanto, ¿qué debería hacer alguien con eso de la personalidad y la persona del Espíritu Santo? Exactamente lo mismo, aceptarlo. De acuerdo con la Biblia, tenemos el cariño, la preocupación y la presencia reconfortante de Dios mismo obrando nosotros a través de nosotros. Ese es el Espíritu Santo y lo que hace. Y cuanto más agradable es saber que esta presencia permanece en una persona, así como permanece el Padre y el Hijo. Sí, yo sé que es difícil entender completamente esto, pero ¿y qué? Si no podemos entender completamente la naturaleza de algo tan básico como la luz o el viento, ¿cuánto más vamos a ser incapaces de entender completamente la naturaleza del Santo Espíritu? Y ahora, amigo y amiga, para concluir, cuando abrimos el corazón al ministerio del Espíritu Santo, nos damos cuenta que Él es el representante de Cristo, la tercera persona de la divinidad. Él nos revela a Jesús en toda su gloria y belleza. No está limitado al tiempo y al espacio. Donde quiera que vayamos en el nombre de Cristo, Él está allí guiando, aconsejando, fortaleciendo e inspirando con esperanza. Y al asirnos diariamente por la fe de la realidad del Espíritu Santo y su continua presencia, nuestros corazones se regocijan. El Espíritu Santo es un poderoso aliado en vencer el pecado y habilitarnos para vivir una vida abundante de gozo. El Espíritu Santo está disponible para fortalecernos frente a la tentación y guiarnos en los momentos de decisión. Y al concederle permiso para que llene nuestras vidas con su presencia, viviremos la vida al máximo y nos gozaremos en las victorias que Él nos concede. Él es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor. Nos convence de pecado y nos muestra la senda de la justicia y nos da el poder para resistir y vencer la tentación. Amigos, esto es maravilloso. Dios permita que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Si así lo deseas ahora, ¿por qué no oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesús para que nos envíe el Espíritu Santo y haga el doble trabajo de limpieza de nuestra vida y habilitación para testificar acerca de Jesús? Oremos. Padre Celestial, gracias por revelarnos estas verdades en tu palabra. Es tan claro que no podemos ignorarlo. Gracias porque el Espíritu Santo está actuando en diferentes lugares. No sabemos cómo lo hace, pero sí sabemos lo que hace. Está cambiando vidas. Cambia nuestra vida. Queremos testificar por Jesús. En su santo nombre lo pedimos. Amén. Que el Espíritu de Dios llene tu vida y tome posesión de ti y aliente nuestras vidas. Que Él te guíe a toda la verdad y que pueda dar en tu vida frutos, los frutos del Espíritu. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús, muchísimo. Él te ama más de lo que tú y yo podemos imaginar.